26 de marzo de 2019, y chile sesión Shanshan Chajampel Orao, le comisión de vigilancia de cuenta pública y de transparencia, tuca chajolta ushakali, le informe uchico shakalta le cuenta pública timolayo obhalachil tujabil 2017, chabutanil matanu dictaminarte tu meñambalo, map atasasili, lo presidente de comisión Alejandro Cuevas Mena, diputado PRD, tuzak ajolbil, tuyola le uchico muchico vayete el holpopil, auditor superior de Clumin Mario Canmarín, yan diputado siete el diputada se cuyalicobe ma nunca malo ukachio bechan hok ulak balo taku yoheltico le ora tu proponerta kamansa tu lak in chal votar tal dictamen Rosa Díaz Lizamo diputada pan tuya la hach malo uchiku mansa tu lak in le votación vale kushina uchiku zabal hol bitumen kesh hype el medios comunicación de que le diputado sotun taki kuba uchak almaya top watanu balikop umeya le hol popil asai le ora el cuyalic le tie utan actan le paklantz que valo tus kucha holta rusak ali rumeyahil beichan tu yala hachmalo uchi kumuchi tu bao yetel uhol popil asei tu men yabach balo nukap tio yetel sasi kunda bi sapshan upahtali tio utushtiko ulak holpel tumben kachi lo hol popil asei Miguel Canila o diputado y morena tu yala shan mamalo kahanse bankunsak le votación tu men yambalo ma ushak al tobi Milagros Romero bastarrachea de movimiento ciudadano tu yala le tietzo kusen alik ma una ujetz el ukin el tiarca botarta que le dictamen o canan ujel que echar o alma tanil tial ujetz el tumen nuk besajil tial ushak alta le cuenta pública o Los nojo chile junta de gobierno tiene congreso clumil Felipe Cervera Hernández su diputado y pristu sasiltana le alma tano kutsay ku pastali tile diputados tialo aprobartiku guama le bishubetiku shak aligua proceso tial fiscalización le kubetik le asei le quien aprobarta guama le cuenta o matuk eshik bishok y le mola hilo tile informes kuptio le uke en el 19 de febrero tile jama le kastana tukaba ujatsi los diputados pristu yala le kast hecho que en el tiro shakaltale informe so maukatiale hachkana nuhan aprobarta tu mempat mas sasil y chile shakali lo le olal ma una hubotarta li lo sol que en el tiro shakali yetel umuch tambay lo mate chuchayka bet pa takban il culpach de 62 legislatura ucha hold mas de transparencia wau hek aptik tialuk ahol tal umeyajil Yanis Escobedo Salazar diputada de Pristu Yala uchiku muchiku wau umeyaj yetele auditoro tu sas circundas balo tuyo la le informe so vale tiro la quino con shakalbila ya no hoco el tumen cacho te alca un nuque te aloje te lo quinil te alca votar tacle dictameno Silvia López Escofío de Movimiento Ciudadano y tuyala se tenía balo at masa circunda tuyo la le auditoría beta tío mola y lo jalachil del ayuntamiento so le ola más malo cala nuca beishan tuyala le tie cuyilic tu la que le muchtamba me ya be privada Cuyir que veitan utaki cuba le diputado sumeato tu casa shan katana actan le comisiono ujol popil ase warnel may escobar diputado y pristu yala hebishka aprobarta que le dictamine so canan un muchak altico yeter jeglas alcaldes tialusasil kuniku mejo tialca uyojelto kushoko yeter un diputado so veishan kataktak utzabal capacitación dio Miguel Rodríguez Baqueiro tipan tuki oltas tulaka lujun le shak alil beta bo halk atan uyilka beishan le mola ilo machukan le juno tuyola le cuenta pública o todavía ya en tiempo te al cubico actan asei Luis Aguilar Castillo ti panal tuyala yambalo uts tutasa le uchiku muchiku bo yete lujol popil asei vale at shambalo manuka bi tumele alma atano mate chutak muktik tulaka lo pastalil tuyola lo shak alil le cuenta pública o tuyola uchiku shanchahal umuchtamba y le comisiono le presidente y comisione puntos constitucionales institucionales de gobernación Carla Franco Blanco Tuyala Yankach un muchico bao meya vale tu manso tu quien el jueves utial chajol tico umeya tuyola lucana nil un muchico ba de comisión de cuenta publicado.